Arrancamos con el top 7, sí, del día de hoy. Vamos a ver cómo sale y esto dice así. A pesar de haber sido condenados a prisión perpetua, los hermanos Jenkler seguirán libres mientras la sentencia no esté firme. Alan y William fueron hallados culpables de planear y ordenar el asesinato de Gonzalo Acro ocurrido en 2007. La batalla de Dunedin que acaba de terminar aquí en este estadio fue para Inglaterra, pero los Pumas podrían haber ganado este partido si en los 15 últimos minutos no los hubiera vencido el cansancio. Están allanando la casa de Hugo Bermúdez, que es el último de los detenidos, para tratar de esclarecer el crimen de Candela Sol Rodríguez. Argentina, ahora sí se siente campeón, le ganó en el partido decisivo a Brasil. Por 80-75 en el torneo de las Américas. La pericia arrojó como resultado que las firmas no son de Eve de Bonafini. Ha habido una defraudación por parte de los hermanos Jocklender contra la Fundación y contra las Madres de Plaza de Mayo. Después de 10 años, vuelven los Illya Kuryaki. Dante Spinetta y Emmanuel Corbillier dieron un mini recital para anunciar su nuevo disco y una gira por Latinoamérica. Miles de personas se reunieron en el World Trade Center junto a los familiares de las víctimas de los atentados para recordar este nuevo aniversario. Y uno,